Que sabía quién eras tú. No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz. No sabía que existía un mundo así. No sabía que podía ser tan feliz. No. Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción. No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón. Y llegaste tú, y el mundo me abrazó. Y llegaste tú, y el mundo se paró. Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, recuerdo el momento en que todo cambió. Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor. Y llegaste tú, una bendición, aún recuerdo cuando llegaste tú. Recuerdo mi soledad y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar. Y llegaste tú, y el mundo me abrazó. Y llegaste tú, y el mundo se paró. Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición. Recuerdo el momento en que todo cambió. Llegaste.